pulseada. Pulseadita china o pulseada. La pulseada es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa, me cargó de la mano y el que llega, que toque el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. ¡Opa! Con la participación especial de Marcelito Santillán. Bueno, nada, estamos terminando de organizar. Recién se fue el dúo enero. Estos niños que nos alegraron un poco el corazoncito. El corazón, muy bien. Se viene la revolución de los chicos, dijeron sí. ellos. Así dijeron los chicos. Es un buen pie, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy tempranito... Bueno, en realidad no sé si lo anunciamos. No importa. No sé si lo anunciamos, pero bueno. Todo pasa tan rápido. Sí, todo pasa tan rápido. Hace unos cuantos días que vienen ocurriendo algunos hechos que los medios han, obviamente, por conveniencia, digamos, han puesto otra vez, digamos, sobre el tapete la discusión por la baja de la edad de punibilidad. Me refiero a los hechos de Loma de Zamora. Hubo unos dichos hace un par de días del jefe de la policía bonaerense, que en realidad se pronunció en contra de la baja de la edad de punibilidad, algo que nos llamó la atención, pero que muestra también que sobre el tema no hay nada todavía cerrado. Y para recorrer un poco la historia de este debate y también la actualidad a la luz de estos hechos y también a la luz de, dijimos más de una vez que estamos en un año... de elecciones, y entonces estos temas vuelven otra vez siempre al ruedo como propuesta, digamos, de quienes se candidatean. Para recorrer un poco esta historia, estamos en comunicación con Ángela Ollandi, que es profesora, docente, investigadora de la Facultad de Humanidades. Está en el Observatorio de Políticas de Seguridad de dicha facultad tiene en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria, y que hace ya un tiempo viene siguiendo este tema y también temas en relación a la delincuencia juvenil, uh-huh. Al sistema penal juvenil, de responsabilidad penal juvenil, desde el lado de la investigación, pero también que es también importante con una pata ahí siempre en el territorio y cerca, digamos, de la realidad de lo que está pasando con nuestros pibes. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Damián te saluda. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, Ángela, hay un poco como esto que introducía, el tema de la baja vuelve otra vez, digo, en periodo de elecciones, pero también a razón de cuestiones que estuvieron pasando el último tiempo, y una ahí se vuelve a preguntar, no solamente por la discusión de la baja de la edad de punibilidad, sino por el qué hacer cuando nuestros pibes o nuestras pibas cometen un delito. Sí, mira, algo que tiene por ahí de atípico de esta nueva asociación entre este último hecho y la propuesta es que en este caso el presunto autor de este delito gravísimo, de este homicidio, es un joven que es punible, ¿no? Es decir, está dentro de la franja etaria en la que el sistema de responsabilidad penal en la provincia de Buenos Aires, y si no me equivoco, porque la verdad que el tema lo seguí por arriba, esto ocurrió en Loma de Zamora, si no me equivoco, que es parte del, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires y le cabería este régimen penal. Eso digo como para introducir lo traída de los pelos y lo siempre oportunista de estas asociaciones entre hechos que causan mucho dolor, mucho impacto, y las propuestas de baja. Que, bueno, vos hablabas un poco de la historia y yo justo hoy pensaba y estaba tratando de escribir algo y caí en la cuenta que hace más o menos 20 años, ¿no? Que le vengo dando vuelta a esto de participar en distintos espacios que le dicen no a la baja. Y la idea de cierto cansancio, de estar siempre discutiendo los mismos argumentos, presentando los mismos argumentos, y frente a la ausencia, además de los otros debates que siempre reclamamos, que tienen que ver con la implementación, pero además no solo con la implementación, sino la creación, la puesta en marcha de dispositivos de abordaje para la niñez, para la juventud, en la provincia, en la ciudad, a nivel federal, ¿no? Esto me parece que es un poco parte de la historia. Estos proyectos se suceden una y otra vez hasta ahora, y creo que como parte de un consenso muy fuerte que existe entre los actores más especializados o más vinculados a los espacios, no sé, de la universidad, de los organismos internacionales de derechos humanos, de los organismos internacionales como UNICEF, entre los cuales hay un consenso cerrado, ¿no? Si recordamos la última discusión, que creo que fue en el mes de febrero o marzo de este año, a raíz de una presentación del Ministerio de Justicia Nacional, fue unánime, no recuerdo el número exacto, pero cercano a 100 presentaciones, si no recuerdo mal, por ahí ustedes tienen el dato, solamente había 3 que se manifestaban a favor, ¿no? Es decir, el grueso de los especialistas, de las organizaciones, de los académicos, de los activistas, tienen en claro que bajar la edad es un hecho gravísimo, es un hecho gravísimo por distintas razones, que bueno, si quieren las empezamos a repasar, pero lo llamativo, quizás el dato interesante, es por qué una y otra vez vuelven estas propuestas. Y la inquietud, la duda que tenemos acerca de cuánto consenso esto tienen o no en el resto de la población, ¿no? Sí, Carlos te saluda, Ángela. ¿Qué tal? Buenas noches. Que evidentemente es uno de esos temas donde hay que dar la batalla por el sentido común, y es una batalla que, a pesar de que, como vos decís, a veces cansa, sin embargo, sigue teniendo vigencia, porque hace muy poquitos días escuché en una radio del Grupo Clarín un reportaje a Sergio Massa, y él volvía a hablar de la necesidad de un régimen penal juvenil, etcétera, etcétera, etcétera, que se legisle en ese sentido. Y como se trata de candidatos que siempre se manejan con encuestas en la mano y hacen lo que suponen es electoralmente redituable, uno dice, deben tener datos de que estas cosas siguen dando réditos. Entonces, más allá de que en esa convocatoria oficial la enorme mayoría de los expertos, de las organizaciones, se manifestaron en contra, hay en el sentido común social todavía una batalla que dar para que se comprenda que los chicos no son los responsables. Sí, sin duda. Yo estoy de acuerdo que en el sentido común, en la mayoría de la sociedad, este acuerdo no está para nada cerrado. Algunas encuestas, no muy confiables, pero bueno, que circularon por ahí, hablaban como de un 70% de apoyo entre la población que se había encuestado, que bueno, como la encuesta no era confiable, no estaba muy claro quiénes eran. Pero bueno, en Uruguay hubo una encuesta bastante más seria cuando fue la oportunidad de la votación. Ellos aprovecharon la oportunidad de uno de los comicios para hacer una consulta abierta en la cual ganó el no a la baja, pero los estudios previos, las encuestas previas antes de las campañas hablaban algo así como un 70 u 80% de la población a favor de la baja, que bueno, por suerte se pudo dar vuelta en esa encuesta. Pero con relación a esto que vos decís, De las respuestas punitivistas, de la idea de que es importante bajar la edad de imputabilidad, me parece que uno de los temas más fuertes en el sentido común, con la que nosotros tenemos que seguir trabajando y también mejorar nuestras discusiones, nuestros discursos, tienen que ver con esta idea de culpabilidad, con esta idea de el castigo, el crimen, el delito que no tiene creo que tiene castigo, y que ese no castigo, además, es el que hace reinar un clima de impunidad y de repetición de los castigos. Me parece que nosotros tenemos muy claro que no hay relación entre castigo y delito, digo, nosotros y todos los lugares del mundo donde esto fue estudiado, ¿no? Es decir, la relación entre que haya más delitos o menos delitos tiene poco y nada que ver con la sentencia, los castigos que implementen los sistemas penales. También, digamos, otra cosa que siempre decimos es que son muy minoritarios los delitos más graves. Sin embargo, estos delitos que pueden ser muy... estos argumentos que pueden ser muy convincentes de la lógica racional, me parece que no, a veces no conectan con el miedo, la furia, la bronca, que son sentimientos que originan los delitos violentos. Y que, bueno, hay un libro muy famoso que se llama El sentimiento de inseguridad, ¿no? Uh-huh. Y plantea cómo algo que vino a instalar y se quedó y se va a quedar en las sociedades con alto de delito, como son la gran mayoría, ¿no? Pero particularmente estamos hablando de América Latina y, sí. Y de los grandes conglomerados urbanos de la provincia. Es esta idea de que el sentimiento de inseguridad no se puede reducir al miedo, ¿no? Que hay otra serie de sentimientos que tienen que ver con la bronca, con la impotencia, con la idea de injusticia, y que tenemos que, bueno, que aprender a dialogar, conectar, para que no sean materia fácil para la manipulación política, ¿no? Y creo que algo bueno, por más que todo parezca sombrío en estos días, en estos año y medio largo del gobierno de Cambiemos, es que hasta ahora la sociedad argentina, los actores políticos, han sido bastante exitosos en esto de limitar estas ansias punitivas, ¿no? Y digo, y con esto no estoy negando que han aumentado las penas de todos los delitos, que se han restringido las excarcelaciones, es decir, pero también cuando uno mira los últimos 20, 25 años, ve que, bueno, que es un proceso con avances y retrocesos, donde... Uh-huh. La gran cuenta nos da perdedor, podríamos decir, ¿no? El aumento en la tasa de encarcelamiento es impresionante. Nunca en la provincia de Buenos Aires hubo tantas personas detenidas, por supuesto en términos relativos, ¿no? No solo absolutos, como en la historia. Y este también es un buen argumento para señalar, bueno, como no hay relación, ¿no? Entre el castigo y la frecuencia de los delitos. Uh-huh. Te referías al libro de Gabriel Kessler, si no me equivoco, ¿no? Sí, el sentimiento de inseguridad. Ángela, también en los medios el último tiempo salió una declaración de Rita Figliosi, que es la directora actual de Niñez de la Municipalidad, donde ella decía que, hablando de una bandita de pibes entre 7 y 12 años que la sitúan ahí, lo identifican cerca de la zona de Plaza Mateo, decía que, bueno, que eran pibes que en realidad no robaban porque tenían hambre, no se trataba de chicos que vivían en la calle, sino que eran más bien como conductas infantiles peligrosas, así dicen en la declaración del diario El Día del 11. Y también, digamos, esto también es en la misma línea, Juan Benavides, que es fiscal de menores, también dice lo mismo, que no son... que estos menores no roban para comer, en el caso de los que roban. Y la contracara de esto es el informe del UNICEF de la semana pasada, que dice que en el país casi 6 millones de jóvenes viven en la pobreza y 1,5 millones lo hacen en la extrema pobreza, no tienen asegurado ni siquiera un plato de comida por día. Entre estas dos caras, digamos, ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en esta cuestión de la vinculación del delito con la pobreza y también con la condición de joven, digamos? Sí, bueno, es un tema con muchas aristas. Voy a tratar de no esconderme en eso, sino tratar de por lo menos hacer un pantallazo. Algo que muchas veces decimos cuando estamos en contra de la baja es los niños no son peligrosos, los niños están en peligro, ¿no? Y con esa consigna lo que queremos señalar es que cuando se dice, bueno, ¿qué se hace frente al delito? O si no los podemos encarcelar, si no son punibles no se puede hacer nada. Es decir, esta idea de la punibilidad como una herramienta de abordaje, que por ahí es el discurso más cercano a UNICEF, a García Méndez, y la gente de la Fundación Sur, quienes están a favor de la baja, con argumentos no tan punitivistas, podríamos decir, ¿por qué también rechazamos eso? Porque, digamos, el problema del abordaje de situaciones de riesgo, de vulnerabilidad social, primero no hay que reducirlas al hambre, ¿no? Es decir, pensar la vulnerabilidad vinculada a la pobreza, a la vulnerabilidad socioeconómica, y solamente asociarla al hambre, me parece que es quedarse muy, muy corto en el análisis, y sobre todo para las personas que trabajan en estos dispositivos, que hemos trabajado, y que creo que es extremo, ¿no?, del hambre. ¿Qué es no tener hambre, no? ¿Es una metáfora o están siendo literales, no? ¿Y de qué se quiere hablar cuando se habla de no tienen hambre? ¿No tienen necesidades básicas insatisfechas? ¿No tienen derechos vulnerados? No, me parece que habría que despejar la cuestión del hambre, que por supuesto es un problema gravísimo y que necesita abordajes de la política alimentaria. Claramente ha empeorado la situación en el país, y también había una situación preocupante antes del cambio de signo político. Pero cuando estamos hablando de los dispositivos de abordaje, de promoción y protección de derechos, en realidad estamos hablando de un conjunto de problemáticas que tienen que ver con derechos vulnerados, que muchas veces tienen que ver con no tener asegurado el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Y algunas veces se vinculan con consumos problemáticos, no solamente de estas drogas que aparecen en el imaginario, ¿no?, el paco, la cocaína, sino muchas veces alcohol con pastillas o oxirrán, ¿no? Es decir, me parece que en estas problemáticas estamos llenos de mitos, de frases hechas, y faltaría escuchar un poco a la gente que trabaja con los jóvenes, con los pibes en situación de calle, en situación de delito, y tienen mucha más claridad de qué implica la vulnerabilidad. Entonces, yo no sé si te contesté, pero sí. Lo que quisiera plantear es que cuando uno habla de vulnerabilidad social, problemas sociales, o cuando uno enfatiza que los únicos jóvenes, como también las únicas personas en general, que son puestas en consideración del sistema penal para que paguen por sus delitos, son los pobres, ¿no? Es decir, por ahí es una exageración, los únicos, el 90%, vamos a ser un poco más exactos. Entonces, no estamos primero asociando delito con pobreza, sino que estamos hablando de los delitos de los que se ocupa el sistema penal, ¿no? El delito que llega a mano de la policía y de la mano de la policía a mano de la justicia de menores. Entonces, ahí hay todo un recorte, perdón, justicia, responsabilidad penal, sí, juvenil, sí, en provincia de Buenos Aires, creo que todavía de menores en el sistema federal. Entonces, hay como distintos niveles en donde la relación entre pobreza, hambre, vulnerabilidad social y delito se juega, que no es esta, ¿no?, esta imagen estereotipada de que roban porque tienen hambre, pero que en modo alguno implica negar que hay una problemática social compleja, multidimensional, que tiene que ser abordada por esos dispositivos, por el sistema de promoción de derechos. Y además, la otra realidad, un poco en el documento que elaboramos y que después les voy a pasar por si tienen ganas de leerlo, que nosotros planteábamos que lo que nosotros vemos, las organizaciones ven, y también los operadores de muchas instituciones estatales, es que la gran mayoría de estos niños que están en situación de vulnerabilidad social tienen y viven situaciones de violencia como víctimas, y que estas situaciones jamás llegan a escalar a niveles de la consideración pública para motivar, por ejemplo, este tipo de discusiones, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos chicos que se mueren en un incendio de una casilla, ¿no? Esos incendios que son como el pan de todos los días en los barrios de la ciudad, de la provincia. ¿Qué hacemos con estos pibes que mueren víctimas de consumos problemáticos, incluso de conflictos, de peleas violentas entre ellos, ¿no? Si nosotros focalizamos que las principales víctimas de muertes violentas en la provincia son el grupo etario entre 15 y 23, 24 años, me parece que enfocaríamos el problema desde otro lugar, ¿no? Sin minimizar, por supuesto, estos casos graves. Pero me parece que se buscan respuestas a través del castigo individual a problemas que requieren abordaje de otro tipo, ¿no? De otra escala. Clarísimo. Bueno, yo retomo esto que decías al principio, ¿no? Que hay un montón de discusiones que para mucha gente ya están saldadas, pero hay que volver a rebatirlas, ¿no? Y volver a explicar y volver a combatir contra la criminalización de los medios que y de algunos vecinos también, ¿no? Que vuelven sobre ciertos temas. Bueno, me parece que es fundamental no bajar la fuerza, no bajar la intensidad con la que se viene laburando ahí en la calle, sobre todo ahora en este momento. Por suerte, Ángela, hay uno o varios espacios, mejor dicho, de que están nucleando organizaciones y resistiendo a este nuevo intento. Y acá en La Plata se conformó, bueno, La Plata, Berisso y Ensenada, el espacio No La Baja, que estás participando ahí también. Sí, el espacio se conformó en febrero. Es un espacio que tiene la virtud de haber logrado reunir, ¿no?, a las distintas organizaciones, académicos, organizaciones territoriales, universidades, organizaciones políticas. Digo, tuvo la suerte de ser un espacio único que ha logrado por ahí superar la fragmentación que existe en lo que podemos llamar el campo popular, y que en Capital, por ejemplo, existen dos o tres nucleamientos. Acá tenemos un espacio muy amplio en el que, bueno, hemos logrado hacer una radio abierta en febrero y estamos organizando actividades para este mes, para fin de mes, concretamente una radio abierta que va a ser el 30 de junio en 8:50, y con la misma idea de pelear con el sentido común, tener sensibilidad, por supuesto, a los vecinos que realmente están preocupados y que con los vecinos que están preocupados, ¿no? Es decir, no con los operadores o con los que especulan políticamente con estos temas. Y tratar de dar la pelea, tratar de escuchar las diferentes visiones, pero siempre teniendo esta convicción de que La Baja no solo nos sirve para que haya menos violencia, sino incluso que aumenta la violencia, ¿no? Que aumenta la violencia, que las sociedades que encarcelan más tempranamente a sus jóvenes son sociedades que certifican esas trayectorias, ¿no? Casi quedan patentes de una carrera delictiva a jóvenes que quizás con otras oportunidades, con otros abordajes, con otras herramientas pueden tener otro tipo de vida. Así que bueno, invitadísimos, ya les pasaremos la gacetilla. Y bueno, no, algo que les quería decir hoy, yo no estoy hablando mucho. No, está bien. Hay un estudio que hizo Silvia Gemureman, una investigadora del Instituto Gino Germani, donde estudió esto que ustedes decían, ¿no? Así, en época electoral aparecen propuestas de La Baja, y estudió cómo le fue a los candidatos que más se pegaban a estas propuestas. La verdad que no le fue tan bien. Ajá. Es decir, no hay una relación lineal entre fogonear este tipo de propuestas, que por supuesto pueden tener mucha adhesión, pero que después a la hora de votar parece que las personas priorizan otras cosas, ¿no? Y sobre todo en momentos de crisis económica, de crisis social. Digo, es un trabajo, yo si quieren después les paso la referencia, trabaja creo en los últimos 25 o 30 años. Bueno, Ángela, acá Marcelito Santillán quiere decir algo y ya vamos cerrando esta comunicación. Marce, ¿qué querés decir? ¿Cómo agarraron de los pelos, no? ¿Cómo es eso? A ver, explícame. ¿Cómo? ¿Por qué agarraron de los pelos? ¿A los chicos, Marce? A los chicos. Ajá. Ay, no sé, me perdí. No sé qué fue, dónde fue esa situación. ¿En dónde, Marce? ¿En la calle? ¿En dónde? No sé, o sea, no escucho bien, pero creo que agarran de los pelos. Ajá. No sé. Ah. La verdad que no estuve siguiendo además mucho el tema de cómo fue toda la cuestión mediática del caso de este chiquito. Sí. Me imagino que puede venir por ahí. Ah, porque sí sé que prendieron fuego la casa, ¿no? Del chico que está acusado. Sí. Quizás ahí hubo unas situaciones de violencia. La verdad que no estoy muy al tanto de eso. Uh-huh.

pesada viendo dónde quedaba. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongó en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada, por un país con infancia. Tengo como dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro. Giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes. Último bloque de La Pulseada, radio del día de hoy. Sí, y señor. Como siempre, al finalizar, nos retiramos, nos vamos con una recomendación de Carlos Gassman. Sí, señor. ¿Contamos, Negro, alguna cosita más? No, vamos a la recomendación. Este momento se llama Tráfico de Tentaciones, un homónimo de la revista La Pulseada, que estamos esperando. Ya estos días nomás ya la vamos a tener seguramente. Tiene que estar en la calle de inmediato. Sí. Bueno, hoy la recomendación tiene que ver con una pianista y cantante, pero como decimos siempre, cuando se trata de música, para empezar, antes de decir nada, es mejor escuchar. Como tocando cada punto de toda tu piel, van dentro galopando y en mi mente. El amor que... así con tu impiedad. Me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor. Bueno, escuchábamos una genial recreación de Liliana Vitale, aunque los tangueros ortodoxos seguramente no van a pensar lo mismo, de un clásico como El Último Café de Cátulo Castillo y Héctor Stamponi. Ser un miembro menos notorio de una familia de artistas tiene seguramente sus pros y sus contras. Se supone que uno cuenta con la ventaja de que un apellido famoso le puede abrir algunas puertas. Pero también significa que es muy difícil conseguir una identidad propia y dejar de ser alguna vez el hijo de, el hermano de, etcétera, etcétera. Algo así le debe haber ocurrido con certeza a Liliana Vitale, hermana del compositor, arreglador y tecladista Lito Vitale, mucho más conocido. Sin embargo, como acabamos de comprobar, escuchándola, Liliana es una estupenda pianista y una magnífica cantante, en realidad una maestra de cantores, ya que la enseñanza de la vocalización ha sido una de sus actividades constantes. Estudió piano con su mamá, Esther Soto, y junto a sus padres, de espíritu bohemio, hippie, y su hermano Lito, el poeta Alberto Muñoz, y muchos otros músicos, actores y artistas plásticos, formaron a principios de los años 70 la cooperativa MIA, Músicos Independientes Asociados, que montó muchos espectáculos multimedia y grabó varios discos. Eran las épocas del llamado rock progresivo y la cooperativa MIA sirvió de plataforma de lanzamiento para otros numerosos artistas. Liliana, que tiene en la actualidad 58 años y entre 1989 y 1995 vivió en Córdoba para retornar después nuevamente a Capital, ya lleva grabados 14 discos en solitario, con versiones de composiciones propias o ajenas. Aunque se inició en el rock, pronto pasó a cultivar muchos otros géneros. Su disco Mujer y Argentina fue nominado en 1995 al premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. En 2002 se le concedió el premio Clarín como figura de la música popular y la revista Rolling Stone la eligió como mejor cantante femenina. En 2002 pudo por fin lanzar públicamente un registro hecho 12 años antes, pero cuya difusión se frenó por un problema de derechos. El álbum La Vida en los Pliegues, musicalización de poemas del suizo Henri Michaux, que ganó el premio Gardel como mejor disco de canción contemporánea. Al año siguiente, 2003, volvieron a adjudicarle el premio Gardel, esta vez en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica, por el registro de su obra coral para siete voces en siete movimientos, titulada Siete Cielos. difundió a muchos compositores que hasta entonces no se conocían. Fue, por ejemplo, Seba la primera que cantó en la Argentina un tema de una cordobesa de Villa María que se había exiliado en México, Liliana Felipe, de quien grabó la bellísima canción llamada Pero te extraño. Nos despedimos escuchando a Liliana cantando en trío con su ex cuñada Verónica Condomí y con su sobrina M, una canción que se llama Canción de amor para marea y tambor, de el músico, compositor, actor, el inclasificable Alberto Muñoz. ¿Qué es? Con Dios cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanillo. Pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace con Dios cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanillo. Pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose al azar como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Con vos, combo, si no es combo, no va. Combo, combo, combo, si no es combo, no va. Tengo un corazón que hace con gas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campaneo. Pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace con gas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campaneo. Pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose a la sal como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Combo, combo, combo si no es combo no va. Combo, combo, combo si no es combo no va. Combo, combo, combo si no es combo no va. Combo, combo, combo si no es combo no va. Si no es combo no va. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Todo tiene que ver con todo, decía un conocido conductor. Y vos decías que los padres de los Vitales leían, vendían los discos en la puerta de los recitales. Así es. Mientras tocaban los niños. Sí. Y hoy tuvimos a los niños acá tocando, ¿no? Con sus padres también atrás, y escuchando, muy atentos. Y ahí llega Luna también, que es el productor del programa. Llega ahora cuando el programa ya está terminando. Y yo había, bueno, una de las cosas que quedó afuera, Luna, es una charla que íbamos a tener con las chicas de Lehuerale, que son un ensamble de bombos legüeros, 12 mujeres de distintos lugares del país, que se van a estar presentando este sábado con Verónica Condomí. Justamente. Y ahí es donde... Con la ex cuñada de Liliana Vitale. Exactamente, con la que escuchábamos en la primera canción, ¿no? Que decías, así que hacemos la invitación el sábado 17 de junio a las 9 de la noche en Estación Provincial, arriba, en 17 y 71, Verónica Condomí junto a Lehuerale, este despliegue de danza, música, tambores... Debe ser una bomba. Bombos. De tiempo eso. Tremendo, Lehuerale. Así que creo, Negrito, que con todas estas coincidencias... Damián, ¿querés venir a... vamos a saludar, así nos vamos ya, porque todas las otras radios también empiezan otros programas. Y hoy quizá estamos muy sobre la hora en algunas radios. Y agradecemos si nos han dejado algún minuto. Exactamente. Algún minuto más. Muchas gracias. Y si se cortó, se cortó. Acá en Futura saludamos a Damián Mole, que fue el operador el día de hoy. Además, sonidista, cuando toca una banda, viste que hay que acomodar todo. Todo. Y tuvimos un Juan Salvador, segundo operador, operador suplente. Tenemos Martín Luna en la producción del programa. Te bancamos, Luna, a morir. ¡Vamos! En esta época del año sale tarde la luna. Tremendo. Mira, ahí está Lucas Napoliero. ¿Se puede decir todo lo que están afuera o está alguien? ¿Está ahí? Marina, ¿todo bien? Están acá, sí. Marina Cabrán. Ah, decís nombre, apellido, todo. Todo. Bueno, está bien. Sí, Napoleón también, lo mandamos al frente. Nos encontramos la semana que viene, amigos. Vamos a mandarle un saludo a Zulema. Zulema, Enrique, Zule. Amiga, sí, Zulema, compañera. Que me la encontré en el ascensor. No creas todo lo que dicen los medios, Zulema. Nos escuchamos ahí en Radio Estación Sur también, los domingos a la tarde. Sí. Y un saludo a Rodo también, ya que estamos, de Radio Nauta, que sí, también sí. Es el encargado ahí de ponerle play a este programa en, esa emisora. Y a los compas de Radio Provincia, bueno, que están sufriendo todos los maltratos que uno se pueda imaginar por querer hacer una radio pública donde hay una radio de un gobierno. Ojalá no haya bañato para rato. Sí, ojalá. Ojalá. Nos vemos el martes que viene. Los vemos el martes que viene. Un saludo para Estela, un saludo para el oyente y un saludo para el hogar. ¡Opa! ¡Sí, señor!